mira, mira cómo lo mueves, mira cómo lo cantas, mira cómo lo bailas. Párate, mira, mira cómo lo mueves, mira cómo lo cantas, mira cómo lo bailas. No se da cuenta que me está enloqueciendo. Va pa' adelante, sigue con su meneo. Mueve su cuerpo de lado a lado. Ay, esa negra me está matando. Cuando ella baila, se descontrolan. Es una diosa moviendo esa cola. Mami, escucha lo que digo y vente conmigo. Ven, ven, ven, mueve la colita. Ven, ven, ven, mira cómo baila. Ven, ven, ven, mueve la colita. Ven, ven, ven, mira cómo baila. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y ahora las pibas se ponen a menear. Mira cómo lo mueves, mira cómo lo cantas, mira cómo lo bailas. Párate, mira, mira cómo lo mueves, mira cómo lo cantas, mira cómo lo bailas. No se da cuenta que me está enloqueciendo. Va pa' adelante, sigue con su meneo. Mueve su cuerpo de lado a lado. Ay, esa negra me está matando. Cuando ella baila, se descontrolan. Es una diosa moviendo esa cola. Mami, escucha lo que digo y vente conmigo. Ven, ven, ven, mueve la colita. Ven, ven, ven, mira cómo va.